dejo la palabra a Fernando Vega, presidente regional de Evópolis. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este punto de prensa. La verdad es que agradezco la presencia de nuestra secretaria general, Francesca Parodi, de la concejal de Lo Barnechea, Paulette Quiló, que nos van a acompañar en este inicio de campaña. Y la región, partimos de Osorno y vamos a seguir con un recorrido por toda la región. Mira, hay que comente un poco el objetivo de la... Los medios de comunicación, la presencia, es muy importante el rol que tienen los medios de comunicación, particularmente en esta campaña, que si bien es una campaña en binario, donde las personas van a poder elegir entre un sí o un no, una prueba o un rechazo, las implicancias que tiene cada una de estas opciones son muy importantes para el país, y en ese sentido, como partido político, desde Evópolis, estamos desplegándonos por todo el país para poder informar a través de la sociedad civil, no a través de los partidos políticos, para poder poner a disposición toda la información necesaria con respecto al proceso al que nos vamos a enfrentar el próximo 4 de septiembre. Como partido estamos muy decepcionados del resultado que ha propuesto la Convención Constituyente al país, partiendo del principio que somos un partido con tradición reformista, donde no solamente hemos propuesto cambios constitucionales a través de los dos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales que hemos tenido, como fue el caso de Felipe Cassi en 2017 y Ignacio Briones el año pasado, sino que también durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet participamos activamente de los cabildos que convocó durante todo el país para poder proponer ideas para un nuevo texto constitucional. Creemos que en este esfuerzo que se hizo con respecto a un gran acuerdo político donde estuvieron todos los partidos políticos presentes, partidos que por cierto no todos de ellos estaban de acuerdo con un cambio constitucional, estuvieron de acuerdo para poder encontrar una solución institucional al conflicto que estábamos viviendo como país. Y en ese sentido, a excepción del Partido Comunista, que por cierto no estuvo disponible para poder encontrar ese acuerdo y que lamentablemente creemos que ha sido el partido que ha puesto la música en la Convención Constituyente. Este proceso, que nace de un 80% de personas que votamos a prueba en la entrada, donde esperábamos un texto en común que uniera al país y que no lo dividiera, nace este texto que lamentablemente fue una réplica de atrincheramiento, tal cual fue la Constitución del 80, donde se excluyó a sectores políticos que democráticamente habían sido electos para poder representar a una parte de la ciudadanía, y se atrincheró la ultraizquierda, y no solamente se excluyó a la derecha, sino que también se excluyó a la centroderecha, sectores de la Democracia Cristiana y el PMD. Creemos que esto no es un buen texto para Chile. Creemos que tenemos que continuar trabajando si el día 4 de septiembre gana el rechazo para poder tener una nueva constitución, nacida en democracia, pero que incluya a todos los sectores. Y es por eso como partido estamos ahora en la región de Los Lagos, estamos haciendo una gira por todo el país para poder convocar, informar a las personas de cuáles son las implicancias de este texto, que muchas veces parece poesía, pero que tiene implicancias reales en lo que es el funcionamiento del país, poder informar y que sea la ciudadanía informada la que tome la mejor decisión el día 4 de septiembre. Sin perjuicio de esto, estamos seguros como partido que si gana el rechazo, el proceso constituyente debe continuar y no dar la espalda al 80% de chilenos que dijimos en el plebiscito de entrada que queríamos una nueva constitución para Chile. ¿La concejal? ¿Los cambiamos para el Quiero nuevamente agradecer, como bien dijo el presidente de nuestro partido, yo soy concejal de Lo Barnechea y al mismo tiempo me he desempeñado estos últimos meses como territorial del partido, como territorial de Evópolis, por lo que me he dedicado también a recorrer distintas regiones en mi rol territorial. Y hoy día, obviamente, frente a este proceso constituyente que se nos viene, muy bien lo decía nuestra secretaria general, que lamentablemente hemos enfrentado este proceso con una decepción desde el principio, así que nosotros ya estamos disponibles de inmediato para obviamente un nuevo texto. Eso es lo que queremos un cambio constitucional para Chile, pero no queremos este texto. Estamos junto a la sociedad civil, hemos escuchado las demandas de la sociedad civil, hemos escuchado a todas esas personas que quisieron ingresar a la Constitución, que hicieron sus demandas como grupos como Con Mi Plata No, que tuvieron 60.000 firmas y que no fueron escuchados. Hemos estado con esa gente, con los que fueron apartados de este proceso, Y eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando, una constitución que de verdad, como dijimos en un principio, sea la casa de todos. Al igual que Francesca, yo también fui parte de ese 80% que votó apruebo, con esa ilusión de construir un nuevo Chile, con esa ilusión de que se rompiera ese clivaje que existía en el pasado, que era lo que nos dividía como chilenos, que dividía el país entre el sí y el no, entre aquellos que votaron sí y aquellos que votaron no hace 40 años. Queremos una nueva constitución, queremos un Chile unido, pero lamentablemente este texto no está buscando eso. Estamos muy decepcionados, pero bueno, ahí para adelante y en eso estamos trabajando. Y como dijo la secretaria general, efectivamente, de ganar el rechazo, nosotros desde ya estamos sumamente comprometidos para seguir luchando y seguir jugándola por un nuevo texto constituyente. Sí, porque... ¿Preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Creen que el proceso constituyente que pasó ahora fue una pérdida de tiempo y de recursos? Al primero que nada, yo creo que fue una ilusión de Chile de poder caminar democráticamente hacia una nueva constitución. Y eso yo creo que bajo todo punto de vista vale la pena, y vale la pena hacer los esfuerzos para poder enfrentar desde un proceso participativo con un gran acuerdo político y poder recoger la opinión de los diferentes ciudadanos. Creo que se farriaron la oportunidad de poder redactar un texto que uniera al país. Y eso pasa en gran parte porque se atrincheraron, porque las personas independientes no eran tan independientes como se vendieron. Y yo creo que eso fue un error, y creo que finalmente repite muchas veces el pecado de origen de la Constitución actual, que fue escrita entre cuatro paredes, por algunas personas, excluyendo a otras. Y yo creo que, independiente de todas las reformas que se le han hecho a la actual Constitución, no me voy a enredar si es la Constitución del 80 ni el 2005, la gente tendrá sus legítimas opiniones con respecto a cuál Constitución es. Yo creo que sí nos farriamos la oportunidad de tener un proceso participativo donde pudieran participar todas las personas electas y más allá de las personas electas. Recordemos que aquí hubo iniciativas populares de normas que se levantaron desde la sociedad civil, donde juntaron más de 15.000 firmas, y esas normas no están plasmadas en la actual Constitución. Y ahí yo creo que nos farriamos una oportunidad. Creo que lo vemos con desilusión en este momento, pero creo que tenemos que ver la luz al final del camino, y que el día 5 de septiembre, en el caso de ganar el rechazo, tengamos la oportunidad, la generosidad de hacer un gran acuerdo nacional, entendiendo también que la sociedad civil tiene que participar para poder tener una nueva constitución para Chile. Francesca, ¿crees que la opción se tiene que tomar el 5 de septiembre o está encaminada ya por el acuerdo que presentó Chile Vamos y por los 4 séptimos? Yo creo que más que el acuerdo que presentó Chile Vamos, que efectivamente pone puntos sobre la mesa, yo creo que aquí el gran paso y en la gran demostración, no solamente desde sectores de Chile Vamos, sino que también en sectores de la centro izquierda, como es el caso de la Democracia Cristiana, de haber presentado la modificación constitucional de los 4 séptimos, que del caso de ser aprobada, y esperamos ahí también contar con el apoyo del oficialismo, el caso de ser aprobada, va a ser más fácil reformar la actual constitución que hacer una modificación a la nueva constitución, ya que las trabas que pone la nueva constitución hasta que te pasen todas las transitorias son de los 2/3 que tanto criticaron y los 4/7 más plebiscito. Así que yo creo que es una buena señal, pero no para modificar la actual constitución, sino que para cambiarla. Recordemos que este proceso se abre por una modificación constitucional. Y también quería hacer mención al despliegue que está haciendo el gobierno, donde lo está encabezando en este caso la ministra Camila Vallejo. Nosotros le pedimos al gobierno que, si bien en su rol informativo, cumpla su rol informativo y que no finalmente se terminen transformando en unos jefes de campaña de la prueba con recursos de todos los chilenos. Ya ha habido demostraciones públicas con respecto a la posición que puedan tener determinadas personas. Efectivamente es válido que una persona pueda pensar que quiere votar a prueba o rechazo en la elección, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero lo que sí tiene malo es que finalmente con recursos públicos se está haciendo propaganda por una determinada opción, que el gobierno informe. Y ahí también les quiero comentar de que como partido vamos a solicitar formalmente al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, el cual encabeza la ministra Vallejo, para que ellos públicamente publiquen su agenda para poder convocar también a sectores que vayan a poder escuchar esta información, porque tenemos la certeza que aquellas personas que lean la Constitución propuesta por la Convención y que puedan entender cuáles son las reales implicancias, porque le recordamos que este texto es mucha poesía, pero tiene implicancias en normas y también a nivel legislativo. tenemos la certeza que aquellas personas que se puedan informar, que puedan leer y entender lo que significa la nueva constitución, la van a rechazar porque no es buena para el país. ¿Y en ese sentido crees tú que los bonos influirán en el tema de la prueba y el rechazo? Yo creo que los bonos son un camino que lamentablemente hemos tenido que tomar como país, y lo digo lamentablemente porque efectivamente es un alivio y no una solución, para poder paliar los efectos que está teniendo una inflación muy alta en nuestro país, con un precio de la bencina muy alto también, y donde eso afecta a la calidad de vida, al ritmo de vida y los bolsillos de todas las familias. Por ese lado, el gobierno busca este camino y yo espero que la salida del gobierno sea responsable a nivel fiscal, que no genere, siendo el remedio más caro que la enfermedad, aumentando aún más la inflación. Y por otro lado, creo que si bien puede haber oportunismo electoral, yo creo que la gente en Chile no es tonta, sabe perfectamente que un bono no le va a cambiar la lectura de un texto, pero sí le digo al gobierno que llega tarde, porque dicen que es el bono invierno y el invierno ya partió hace meses, así que ahí creo que debería haber llegado antes. Las críticas pueden ser legítimas, que son insuficientes, creo que hay que siempre ver la responsabilidad que tiene con respecto a la ayuda y, por cierto, también a no generar un impacto mayor en la economía, que lamentablemente ya bastante castigado tiene a la ciudadanía. Más allá de eso, ha habido otras intervenciones, hemos acudido también a Contraloría, en base a una reunión que tuvo el diputado Leo Soto, donde hizo un video diciendo que estaba en el Salón Carrera de la Moneda en una reunión de coordinación de la prueba. Le recuerdo que por Contraloría eso no se puede hacer, no se puede hacer propaganda electoral con recursos públicos, así que el llamado es atenerse al rol que tiene el gobierno, que es informativo, y que la Camila Vallejo, en un ejercicio de Camila Vallejo, en un ejercicio de transparencia, publique la agenda hoy que viene a la región de Los Lagos, les haga llegar la agenda que va a desplegar para poder también enviar personas, porque tenemos la certeza de que persona que lea la Constitución va a rechazarla porque sabe que no es lo que busca el país, golpea terriblemente a la clase media, divide al país y no genera algo tan básico como una Constitución, que es la casa de todos, la igualdad ante la ley. Francesca, ¿por qué Republicanos no se suma y de hecho salió con algunas críticas a lo que está planteando Chile Vamos como estos 10 puntos de propuesta de Constitución? Yo no me voy a referir a Republicanos, un partido que está fuera de la coalición a la cual yo pertenezco, que es Chile Vamos, donde estamos junto a la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. El Republicano tendrá que tener sus explicaciones por el cual no se une a una propuesta constitucional. Nosotros desde Evópolis por lo menos tenemos la tranquilidad de que no solamente ahora, sino que siempre desde la historia, un partido nuevo que nace en democracia, ha participado en actos reformistas, no solamente la Constitución, sino que también somos un partido reformista que creemos en reformas profundas al sistema para generar un país mucho más justo y equitativo con respecto a lo que tenemos actualmente. Así que no voy a responder por Republicanos, creemos que es legítima la posición que ellos puedan tener, pero no la compartimos. Muchas gracias.